Bretaña acompaña tus mejores momentos. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, aquí estamos. Yo estoy en Unicentro. Ustedes no se imaginan el día tan espectacular que está haciendo, un sol brillante, la gente está acercándose aquí donde yo estoy. Y ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está? Estoy en el Nissan Power Fest. Oiga, estamos con Nissan, y en este Nissan Power Fest usted va a ver la carpa de Nissan por la entrada 1 de Unicentro, no tiene pierde. La entrada 1 es la de la 15, para que se ubiquen. Ahí va a haber el Nissan Power Fest. Y yo ya he tenido la oportunidad de conversar con Jorge Orjuela, de Nissan precisamente, y acá me lo encontré. ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto tan lindo que hay acá? Porque además les quedó divino toda la organización del Nissan Power Fest, Jorge. Esto es un esfuerzo logístico que se hace para nuestros clientes, para que ellos puedan acercarse, conocer todas las referencias que tenemos de Nissan. Tenemos algo súper chévere y es una maqueta para que puedan conocer la propulsión 100% eléctrica de nuestra Nissan e-Power. Acá la pueden ver, pueden acercarse. Como dice Carlos, es espectacular el stand. Está diseñado para que vengan, conozcan. Está bajo techo para que no digan, uy, con este sol tan tenaz. No, acá está bajo techo. O si llueve también, pues el techo es importante. Sí, estamos en Bogotá y aquí todo puede pasar. Bueno, vea, acá van a encontrar, ahorita que venía entrando por el parqueadero, vi muchos Nissan entrando al parqueadero. Me imagino hay test drive. Claro que sí, tenemos test drive de Murano, tenemos también para que puedan conocer el nuevo Nissan Leaf, el nuevo Versa, el nuevo Mars, todo el portafolio nuevo que tenemos y todas las tecnologías que tenemos en seguridad disponibles para que vengan, conozcan, conduzcan, se diviertan. Bueno, pues muy bien, acá vamos a estar con la FM, con mi amigo Jorge, en algo espectacular que estamos el día de hoy, que es el Nissan Power Fest. Aquí estamos con la FM, yo soy Carlos Arria, ya nos oímos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, muy buenas tengan ustedes y bienvenidos a el conteo de los 20 superclásicos. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Para hoy les voy a tener un gran especial. El capítulo de hoy estoy seguro que le va a mover a muchos el corazón y su mente. Hoy he querido seleccionar los 20 superclásicos del rock en español. Sí, y estoy seguro que muchos tuvimos canciones de las cuales nos apropiamos, nos adueñamos, nos identificamos de estas cantadas en nuestro idioma. Desde Argentina, pasando por México, Colombia y hasta España, entre otros lugares, encontramos bandas y canciones que nos van a traer hoy muy buenos recuerdos. Los 20 superclásicos del rock en español. Y vamos a arrancar con esta, que está en el puesto número 20. Jarabe de Palo, La Flaca. Superclásico número 20. En la vida conocí mujer igual a la flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 19. La siguiente canción es de las que quizás en su momento dijimos, pasen el diccionario argentino-colombiano, colombiano-argentino. Y claro, es que en estas palabras de pronto que en Argentina quieren decir una cosa y acá otra, encuentra uno, por ejemplo, piña. Piña, en Argentina, piña es un golpe. Me cogieron a piña, me cogieron a golpes. En Argentina, la mamá me dio un reto. Quiere decir, la mamá me dio un regaño. Bueno, en Argentina, cuando se refieren a la cachucha, es que están hablando de la vagina. Y en Argentina, cuando dicen, pasame más tinto, se vino la pachanga, quiere decir, dame más vino. Que esto se puso bueno. Aquí está, en el puesto número 19, Vilma Palma de Vampiros con La Pachanga. Luna se mando y se perdura. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Nuestro siguiente grupo invitado fue un grupo que llegó a sentir celos de bandas como La Santa Sabina. Sí, integrantes llegaron a decir haber sentido celos e inseguridad. Ni siquiera imaginaban que eventualmente se iban a convertir en una de las bandas más representativas de México. Comillas, decía José Lu, cuando Santa Sabina celebró su primer aniversario, sí sentí muchos celos de la capacidad de organizar algo y que tanta gente estuviera involucrada. Aquí está en el puesto número 18, Café Tacuba, Eres. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 17. Estamos presentando los 20 superclásicos del rock en español. El álbum Parte de la Religión de Charly García fue una belleza. Desde la carátula hasta las canciones que escribió y que la mayoría además fueron con instrumentos interpretados por el propio Charly García. Una de las canciones que más se oyeron en Colombia de este álbum fue esta que está en el puesto número 17. Aquí está Charly García, No Voy en Tren. Con las 20 canciones, los 20 superclásicos del rock en español. Lamento Boliviano. Cuando uno oye hablar de Lamento Boliviano, y me dice, ah, la canción de Nanitos Verdes, ¿cierto? Pues resulta que aquí mirando, y yo que pues viví la época del rock en español en la radio, no tenía claro eso que descubrí trabajando en este programa. Y es que la canción original es del grupo también argentino Alcohol Etílico, que la habían grabado en 1984. Y no pasó nada con esa primera versión. Oigan un pedazo para que se den cuenta y entendamos por qué no pasó nada con esa versión de Alcohol Etílico. Oigan esto. Y hoy estoy aquí, borracho. Años más tarde, 1994, la banda Enanitos Verdes hicieron una versión que fue un himno impresionante. Aquí están, en el puesto número 16, los Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Superclásico número 16. Serenajita, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. FM, en un lugar cerca a ti. Muy bien. Aquí estamos con la FM. Yo soy Carlos Arria con ustedes. Estamos en el Nissan Power Fest. Beneficios exclusivos. ¿Dónde es? Unicentro. Eso usted no tiene pierde porque usted entra por la 15, que es la entrada principal. Ahí va a ver el stand de Nissan. Espectacular. Yo quiero saludar a esta hora a Javier Quevedo. Javier es director comercial de Nissan. Bueno, Javier, primero felicitaciones porque esto está muy lindo para que la gente venga invitada. No tiene pierde, como digo, entra por la 15 y ahí va a haber el stand de Nissan, de este Nissan Power Fest. Bueno, ¿cómo es el tema, Javier? ¿Qué la gente que va a encontrar acá? Y hablemos también de los test drive que lo pueden hacer en diferentes puntos, tengo entendido, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Qué buen día que nos está haciendo. Estábamos hablando precisamente de nuestro stand hoy aquí en Unicentro y la verdad quiero invitar a todos nuestros oyentes para que vengan, prueben nuestros vehículos. En todas nuestras vitrinas también están ofreciendo nuestros test drive. Y no, que disfruten el día de hoy aquí en Unicentro con distribuidora Nissan. Pero venga, Javier, el test drive también lo pueden hacer acá en Unicentro de, digamos, la que yo quiera o el que yo quiera, ¿o cómo es la cosa? No, nosotros tenemos una vitrina aquí cerca en donde podemos traer los vehículos y hacer nuestros test drive y en todas nuestras oficinas, en todas nuestras vitrinas de Bogotá. Acá estoy viendo, y es que esto no es solo hoy, acá estoy viendo la fecha, esto va del 28 de julio al 10 de agosto, aquí en el Centro Comercial Unicentro, y lo que decía usted, el sol está espectacular, así que aprovechen para que vengan acá, porque lo dije al principio, hay beneficios exclusivos de venir acá. Sí, Carlos, como tú lo dices, está espectacular el día de hoy. Está para ver muchísimos vehículos que nosotros tenemos aquí en Unicentro. Tenemos nuestra e-Power X-Trail, que es divina, fascinante. Tenemos nuestro 100% eléctrico Leaf. Bueno, no, tenemos toda la gran mayoría de nuestras versiones acá para que vengan y se enamoren de cada uno de ellos. Bueno, yo tengo al frente una X-Trail. Me voy a ir a verla ya mismo porque me está haciendo ojitos y ya volvemos aquí con la FM. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 15. Estamos con las canciones de rock en español. Los 20 superclásicos de rock en español. Pues mire, en los 80s las agrupaciones y empezando los ochentas, les daba un poquito de temor cantar en español. No era chévere cantar en español. Y en España, pues no fue la excepción. Al grupo La Unión le daba eso, un poquito, como dirían ellos, de vergüenza cantar en español. Sin embargo, empezaron a aparecer grupos de jóvenes cantando en español y La Unión dio el paso. Le empezó a meter letras a sus canciones y el grupo se disparó de una forma inmediata. La Unión desde España. Hoy en este especial tiene la casilla número 15, Lobo Hombre en París. Superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos presentando los 20 superclásicos del rock en español. Y llegamos a un grupo colombiano. La Terciopelados fue formada cuando Andrea Echeverri, que estudiaba Bellas Artes y se especializaba en cerámica, además en la Universidad de los Andes en Bogotá, conoció a Héctor Buitrago. El hombre ya había formado parte en la primera alineación del grupo La Pestilencia. Andrea y Héctor se noviaron entraron además en el cuento underground en Bogotá, montaron un grupo llamado Delia y los Aminoácidos, que estuvo entre el 88 y el 90. Además tocaban en su propio bar llamado Barbarie. Los públicos eran pequeñitos, pero recuerdo cuando íbamos a Barbarie ya los veíamos. Héctor y Andrea terminaron su relación sentimental. Esto hizo que el grupo se abriera, el bar se les embolató, pero al final terminaron regresando y montaron los Aterciopelados. Y de ahí en adelante la historia la conocemos. En el puesto número 14, aquí están Aterciopelados con Bolero Falaz. Bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava. Tus caricias me han robado, lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Con los 20 superclásicos del rock en español. Bueno, la siguiente canción, dicen, es un himno de estudiantes. Claro, algunos dicen que es una canción para estudiantes vagos. Otros dicen, sí, para estudiantes vagos, pero con ganas de soñar y de ser cantantes. Bueno, oigamos la letra de esta canción de Los Auténticos Decadentes, que está en el puesto número 13, La Guitarra. Thank you.

Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y aquí andamos presentando los 20 superclásicos de rock en español. Esta canción, según el propio Fito Páez, habla de su familia, de los recuerdos con su abuela, de los momentos difíciles, que habla de esos momentos grises, pero que también cambiaron y se volvieron en momentos Technicolor. De eso se trata, de la familia y de una cantidad de recuerdos, momentos difíciles y momentos especiales, dice Fito Páez. Aquí está en la casilla número 11, Fito Páez y Mariposa Technicolor. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora en este especial, los 20 superclásicos del rock en español. Hacemos una pausa y ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, acá ya finalizando nuestra transmisión el día de hoy desde el stand de Nissan. Estamos en Unicentro por la entrada 1, no tiene pierde para que nos vean ahí. Hombre, es importante siempre hablar del tema de financiación, sobre todo, por ejemplo, en esto que es el Nissan Power Fest, que tienen beneficios exclusivos, y dentro de esos beneficios, pues obviamente hay temas de financiación. ¿Desde qué precio vamos a encontrar un Nissan, mi querido Jorge? Carlos, vamos a tener vehículos hatchback desde 67 millones de pesos. Sí. Vamos a... O sea, arranca en 67. Arranca en 67, pero para los oyentes y las personas que se acerquen a Unicentro vamos a tener precios especiales. Vamos a tener bonos de 2, de 5, de 10 millones de pesos. Vamos a tener vehículos sedanes desde 80 millones de pesos. Vamos a tener algo especial hablando del tema de financiación. Ojo, cuando lleguen al stand pregunten, quiero saber del plan siempre nuevo para nuestra Extra Daily Power. No olviden preguntarlo porque eso es el boom en este momento. Plan siempre nuevo, así se llama. Plan siempre nuevo para Extra Daily Power. Solamente cuota inicial del 30%. Y vamos a tener también planes para que empiece a pagar desde el 2024. Estrene ya, pero empiece a pagar desde el año 2024. Bueno, pues vea, empieza a pagarlo en 2024, pero desde ya se le entregan su Nissan. Esto es muy bueno, está pasando aquí en el Centro Comercial Unicentro. Además, el stand quedó bellísimo, usted puede venir, lo van a atender súper bien. Pregunte por Jorge, Jorge va a estar acá. Ya, mucho, ya dije que pregunte por usted, ¿oyó? Voy a estar acompañándolos hoy en horas de la mañana, pero quiero algo especial. Resulta que las personas dicen, nah, es que el pico y placa, si ustedes vienen hoy, se acercan, pueden tener algo especial para nuestra Nissan Qashqai y es excepción del pico y placa paga. Entonces van a tener 6 meses libres para que viajen en su Nissan Qashqai y además algo interesantísimo que vamos a tener acá en planes de financiación, ojo, el año 2024 es cuando empiezan a pagarlo. Bueno, pues buenísimo, acá los esperamos entonces, Centro Comercial Unicentro, 28 de julio al 10 de agosto, el Nissan Power Fest. Jorge, muchas gracias, esto es la FM, la radio de los clásicos. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el seguro de depósitos Fogafín. Durante Audi Final Season, compras tu Audi con beneficios únicos. En la FM son las 10 de la mañana, 55 minutos. Audi Final Season, la temporada para comprar tu Audi con bonos de descuento de hasta 20 millones de pesos financiando con Porsche Movilidad. Ve por el tuyo a nuestros concesionarios a nivel nacional. Válido hasta el 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. La Fundación Jaime Mansur presenta Antología de la Zarzuela. 2 únicas funciones con selecciones de Luisa Fernanda, La Leyenda del Beso, La del Soto del Parral, Las Leandras, La Rosa del Azafrán y muchas más. Antología de la Zarzuela, sábado 5 de agosto, 8 de la noche, y domingo 6 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro del Gimnasio Moderno. Compra tus entradas en tuboleta.com. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. RCN Radio apoya la cultura. Eso que sientes cuando llega tu sofá a casa se llama To Go Fest. Vive la emoción de estrenar muebles con los mejores precios y 0% de interés, pagando a 6 o 12 cuotas con tarjetas de vivienda. Del 1 al 31 de julio, aprovecha los descuentos que celebran el diseño para todos. Aplican términos y condiciones. Diversión al parque llegó al Centro Comercial Parque La Colina.